miento si te digo que las noches contigo ya dejaron de ser frías. No miento si te digo que me culpes a fin de que la culpa siempre es mía. No miento si te digo que te amaría cada noche con su hermoso día. No miento si te digo que te extraño cuando el amor me sabe amargo. Es cierto que te quiero, es cierto que te espero, es cierto que te añoro. Digo que es mentira que lo nuestro se acaba en un día. No miento si te digo que tu risa me enamora sin permiso y sin prisa. No miento si te digo que despierto pueda decir la gente.